pongo impaciente, es que mi hambre es persistente. Come frío o caliente, come lo que pasa enfrente. Come lengua, come diente, cualquier cosa que alimente. Hambre come simplemente, come todo en el ambiente. Lo atractivo ociosamente, es un hambre absorbente. Come y nunca es suficiente, todo hambre es tan carente. Come el amor que se siente, el hambre come eternamente. Lo pasado y lo presente, el hambre come y descompone. Hambre come, hambre come. Si llega ahora, ya devora, ya devora, ya devora. Come vivo, come vivo. Si lo que cae es canción, da un mordiscón, da un mordiscón. Ella entonces no discute, baile glute, baile glute. Y si es charla de amigos, come todo lo que digo. Si es un hueco en el abdomen, hambre come, hambre come. Gente, yo me pongo impaciente, es que mi hambre es persistente. Come frío o caliente, come y nunca es suficiente. Cualquier cosa que alimente, cualquier cosa que alimente. Yo me pongo impaciente.